lado. Esto no vale la pena, es ridícula esta escena, no lo puedes ocultar. De mi parte, solo puedo regalarte mi presencia en otra parte y el deseo de olvidar. Yo te quiero a la buena y tú no has visto, por eso es que no resisto, que mi lucha es por demás. Y es muy claro, solo he sido tu consuelo, de tus lágrimas pañuelo y el cielo en que has de volar. A quien paga mal. Si mis ojos fueran los de aquel amigo, no estarías aquí conmigo, te lo puedo asegurar. Yo te quiero a la buena y tú lo has visto, por eso es que no resisto, que ni es por demás. Y es muy claro, solo he sido tu consuelo, de tus lágrimas pañuelo y el cielo en que has de volar. Yo te quiero a la buena y tú lo has visto, por eso es que no resisto, que mi lucha es por demás. Lágrimas pañuelo y el cielo en que has de volar.